Voy a platicar lo que me pasa en la cama. Cuando ya es de noche yo me acuesto sin nada, sin nada de sueño, y cuento mil borregos y sueño con la crisis de un mundo tercero, con un montonal de borregos arrastrados que eran arrastrados por un perro bien perro, y este perro que era todo un animal que se lo come lobo en una nave. Correte tonto, tosco, lobo feo. Brincan, brincan los borregos dentro de un corral. Brincan, brincan los borregos. Brincan los borregos. Brincan los borregos en el mismo lugar. Brincan, brincan los borregos dentro de un corral. Brincan, brincan los borregos. Brincan los borregos. Brincan los borregos en el mismo lugar. Todas las borregas son perdidas, pues no saben nada de la vida. Lo único que quieren es ser mantenidas. Se llenan de crías y ya no hay salida. Lo que yo no entiendo es cómo siendo mil borregas le tienen tanto miedo un poco loco, este tonto tosco lobo feo. Brincan, brincan los borregos dentro de un corral. Brincan, brincan los borregos. Brincan los borregos. Brincan los borregos en el mismo lugar. Brincan, brincan los borregos dentro de un corral. Brincan, brincan los borregos. Brincan los borregos. Brincan los borregos en el mismo lugar. Un borreguito, dos borreguitos, tres borreguitos saltan. Seis borreguitos, diez borreguitos brincan y se cansan. Mil borreguitos saltan sin avanzar. Brincan, brincan, brincan, brincan los borregos. Brincan los borregos, brincan los borregos en el mismo lugar. Cada 15 días ellos tienen lana.